Vení, subí el volumen. Relájate. Escucha estos sonidos halógenos. Para sentir, para conocer, para saber cómo cantamos, cómo bailamos, cómo recordamos, cómo celebramos la vida. Sonidos halógenos para saber, para entender. Casa vacía, ventana abandonada, ventana abandonada al polvo del tiempo, casa en silencio, un muro desprovisto de cuadros y voces. Casa vacía, casa roja vacía, un agujero silencioso, arena brillante, polvos postergados, un ceseo que se deja oír en los altos techos cerrados, herrumbados, derrotados ante la certeza del desconsuelo. El silencio y la falta de razones para ser lo que fueron. Casa vacía, una ausencia roja, un silencio gigantesco, un relieve imperceptible que se mueve lento, un nombre, la sonrisa, la remembranza, el ejemplo, las ganas de posar los pies descalzos sobre las huellas imperecederas en la arena brillante de la consecuencia. Buenas tardes, estamos de vuelta en Sonidos Halógenos. Hicimos una pausa necesaria, pero venimos desde la misma cama convaleciente, pero ya hacía falta estar aquí frente a este micrófono lanzando sonidos e ideas al aire. Hacía falta estar al otro lado de sus oídos para esta escucha, para estos silencios compartidos. Yo soy Juan Calles y estos son los Sonidos Halógenos que en una octava entrega nos llevarán por esos laberínticos senderos de armonías, acordes y voces. Bailemos, cantemos, que la vida y la muerte no esperan, no dan concesiones, no tenemos tiempo para desperdiciar. Permitamos que los sonidos nos conviertan en jalea. Esta vez presionaremos el botón de arranque para escuchar un rock argentino vital y lleno de energía. Catupecu Machu nos trae canciones llenas de letras imbricadas y poéticas, metáforas y frases que simbolizan la vida y la cotidianidad, todo acompañado de un rock muy elaborado y potente. Vamos a escuchar "Y lo que quiero es que pises sin el suelo". Desde el primer segundo la rola nos eleva y nos invita a brincar y gritar, mientras escuchas una letra que dice "Consciente de la inconsciencia, me creo sin fin, y subo mucho más alto que ayer. Llego al extremo, lo paso y empiezo a sentir que con los ojos cerrados se puede ver". Pongámosle coco a Catupecu Machu y su primera canción. Yeah. que quiero es que pises sin el suelo. Con una extensa discografía, Catupecu Machu nos ofrece una variedad de temas y temáticas. Mucho rock, baladas potentes e inteligentes, nada cursi. Los corazones rotos le gritan al viento, una canción de rock. El amor compartido se complementa con solos de guitarra y una voz que grita lo que siente. Un sexo duro y contundente. Escucharemos de su disco El Número Imperfecto, Sol Infierno, que habla de esos amores que saben cómo ser más cada día. Sol Infierno, de Catupecu Machu. Así te quería encontrar, así, sin ropa endiablada. Voy a roer tu cuello y a jugar a que soy la cura a todo tu mal. Ciudad y algunas camas que esperan al conquistador, a la reina, que amando se vuelvan un ser inmortal. Así te quería encontrar, así, sin ropa endiablada. Voy a roer tu cuello y a jugar a que soy la cura a todo tu mal. Ciudad que muta en un do de pecho, camino de ida hacia tu casa escondida. Se corta el aliento con solo pensar, imaginarte es lujuria. Sol, infierno, nacer, invierno, tu frío me apura a llegar. A todo tu mal. para los que tenemos pasión por la fotografía, entenderemos la próxima canción. Para quienes tienen imaginación activa y cachonda, entenderán y disfrutarán la próxima canción. Una balada rock pide desatar el tiempo, devorar la luz, apretar el obturador, encuadrar, besar, amar, vivir, saber estar, saber quedarse a pesar de la ausencia. Con esta rola quiero saludar a mi brother Herbert Reyes, que seguramente está escuchando por ahí, si no, pues él se la pierde. Escucharemos Foto en Blanco y Negro de Catupe Cumacho. Devoré la luz, devoré la luz, devoré la luz. Duelo en la oscuridad entre un diablo y la mujer. La dama no sé. Incierto y lo real, laberinto en cruz casual, devoré la luz, devoré la luz, devoré la luz. Devoré la luz. Juegas a desnudar lo que hablamos casi ayer. Desátame el tiempo. Un amor brutal, casi brutal. Mundo aparte, vicio cruel, bajo tierra. Devoré la luz, devoré la luz, devoré. Páramo bajo piel, foto en blanco y negro, pierde el hilo lo ideal, el mortal no quiere ser. Sus trabajos más recientes es El Mezcal y la Cobra, un disco diferente a los demás en sus formas musicales, pero en el estilo, la fuerza y las letras, es otro disco de Catupecu que se puede disfrutar y encontrar rolas muy buenas y agradables. Escucharemos la rola que le da nombre al disco, y para quienes aún no lo han notado, esta y todas las rolas que hemos escuchado son un homenaje y un agradecimiento a Alfonso Porres por su vida, su legado de lucha y necedad. En esta rola escucharemos un verso que dice: las pulidas dunas del mar, caminarlas, cueste lo que cueste. Para Poncho. Piel otra vez, nuevamente, el frío ha hecho dormir, lo inmediato, lo más urgente, mucho librado al azar, nada librado a la suerte, la respuesta que el sueño traerá, las mismas preguntas de siempre. Invoqué coreográficamente sonidos que juntos suenan fuerte. Aflora la serpiente letal, tengo en mente destapar el mezcal, bebernos de a tragos el mundo, la cobra y su danza ritual. Te encuentro siempre que busco destapar el mezcal. El mundo, la cobra y su danza ritual. Te encuentro, te pierdo y te busco. Ser un péndulo oscilante, he prohibido entrar sin pedir. Seguirte aunque corras fuerte, alcanzarte y decirte que sí. Las pericias que debemos pasar para llegar a las aguas nuevamente. Las pulidas dunas del mar, caminarlas cueste lo que cueste. Te invoqué coreográficamente sonidos que juntos suenan fuerte. Aflora la serpiente letal, tengo en mente destapar el mezcal, bebernos de a tragos el mundo, la cobra y su danza ritual. Te encuentro siempre que busco destapar el mezcal, bebernos de a tragos el mundo, la cobra y su danza ritual. Te encuentro, te pierdo y te busco. Siempre que busco destapar el mezcal, bebernos de a tragos el mundo, la cobra y su danza ritual. Te encuentro, te pierdo y te busco. Muchas gracias a todos quienes están reportando por las redes sociales y también a mi Messenger personal. Ahí estamos de gran casaque con mucha gente, muchos amigos que están compartiendo esta música y esta sesión de sonidos halógenos. Les recuerdo que por ahí, por las vías, por las redes sociales, pueden comentarnos, pueden pedir algunas canciones, pueden saludarnos, pueden interactuar con nosotros, tanto con este programa Sonidos Halógenos como todos los demás que están en la parrilla de esta radio urbana radicalmente democrática. Nos encuentran así, como Radio Urbana en Facebook, en Twitter como @urbanaradiogt. Allí pueden escribirnos y interactuar con esta radio que cada vez está tomando más fuerza y más ímpetu. Escúchenos, recomiéndenos. Mándenle el link hasta la abuelita para que escuche todos los programas que se transmiten diariamente por aquí, por www.laurbanaradio.com. Además, pueden bajar los programas que ya son antiguos, que ya pasaron. Pueden meterse a la página del Archivo Universal de Internet de la UNESCO, www.archive.org. Ahí pueden encontrar el espacio de la Urbana Radio y bajar los programas anteriores. Nosotros llevamos con este ya 8 programas. Pueden bajar los 8, tenerlos en su archivo personal y oírlos cada vez que quieran recordar qué ha pasado en estos sonidos halógenos y en cualquiera de los programas que aquí se transmiten. Muchas gracias por estar escuchando. Javier Archila nos escucha hasta en Estados Unidos, en Carolina del Norte o del Sur, no recuerdo, por ahí está aquel. Muchas gracias por escucharnos, compadre. Qué alegre saber que estás ahí atento. Aunque no te gusta el rock argentino, pero ya tuviste que escuchar 4. Y vamos a continuar. Hay muchos más amigos y amigas que nos escuchan. Los vamos a saludar luego. La música no tiene límites. El único límite lo pones vos mismo, vos misma. La música es un estado de ánimo, es una pericia, es una forma de ver la vida, de vivirla. Quien hace música está tocado por una fortuna creadora. Quien sabe disfrutar la música puede entender que los sonidos halógenos también son silencio. Y para disfrutar de ese silencio que es la música, nos vamos a dar un salto al otro lado del charco para escuchar a una banda muy conocida y querida por jóvenes y viejos. Ya varias generaciones han hecho de esta música y esta banda un sonido de fondo para sus pasiones y para sus luchas. Escape es una banda española de ska y punk que ha hecho canciones memorables con un estilo sencillo y una forma de decir las cosas muy directo y muy simple. Así como hablamos, así como somos, ahí radica el éxito de esta banda española. Escucharemos a continuación una canción que queremos cantarle a todo pulmón este viernes, cuando entra a la ciudad la marcha por el agua. A los cientos de mujeres, niños, niñas, hombres, ancianos que han marchado, han caminado muchos kilómetros para exigir el respeto para el líquido vital, para el acceso al mismo. A ellos y a ellas les cantamos este vals del obrero. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución, sí señor. La revolución, sí señor, sí señor. Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Sí señor, sí señor. Somos la revolución, viva la revolución. Este está a los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo nuestra clase social. Les importa 4 huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede operar. Somos los obreros, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo pin. Un juego bien pensado en el que nos tienen callados. Si te joden, si no quieres jugar. Una rola polémica, pero que no deja de hablar de una realidad dolorosa y evidente. Escape hizo esta canción que se llama Intifada, y para quienes no han entendido el porqué de la agresión y el genocidio contra el pueblo palestino, esta rolita explica a ritmo de ska lo que sucede allá en Belén y en la llamada Tierra Santa. Escuchemos Intifada con Escape. Finalizar esta parte del programa, escucharemos una rolita muy agradable, una con una confección que nos recuerda a esos bailes tribales de la Edad Media y mezclado con ese ritmo ska que nos hace querer bailar. Una composición instrumental llamada Poder para el Pueblo. Otra en homenaje a la marcha por el agua que este viernes llega a la ciudad. También esta rolita quiero ponérsela muy especialmente para la gente de PAMI, que trabaja por los derechos sexuales de jóvenes y niños. Para ellos, Poder para el Pueblo. Hey! Queremos agradecer la sintonía de Julio Márquez, de Edwin Danilo Morales, de Astrid Mayen Lara, de Jennifer Alburés, de Javier Archila, Herbert Reyes, Susana, a muchas personas que están ahí en sintonía, Alejandro Ramírez. Hay varias personas que nos han escrito que están allí escuchando y poniendo coco a estos sonidos halógenos el día de hoy. Vamos a continuar con lo que teníamos programado para hoy. Viene música guatemalteca, una música muy suavecita, muy rica para disfrutar esta calurosa tarde de abril. Y vamos a escuchar algo de un excelente músico guatemalteco. Es el Listo Jueves, que nos presenta una música muy fresca, alegre, positiva, cariñosa, diría alguien por ahí. Algunas de sus rolas, la verdad es que no me gustan, no he logrado tener una conexión con ellas, se parecen demasiado a Manu Chao, pero fuera de ellas hay canciones extremadamente buenas. Los videos que ha colgado en YouTube también son muy recomendables. Véanlos, disfrútenlos. Pero hoy vamos a presentar dos temas incluidos en la selección de SOM, Zona de Música, una producción del Centro Cultural de España y CREA, del Ministerio de Cultura y Deportes. Con esto quiero agradecer a Jorge Rodas, que me ha hecho llegar estos discos. Tenemos pendientes ahí hacer varios programas con la música que ellos están promoviendo y produciendo. Muchas gracias, Jorge. Vamos a estar poniendo aquí la música de las bandas que me has pasado. Y de esa producción vamos a escuchar Funky One de Listo Jueves. Nadie los mira, quieren saber qué llevo encima. Esperanzados por hacer un golpe más, porque es más fácil hostigar a la gente tranquila. Andamos en la cuadra oyendo una canción. El arquitecto, el pintor, el ingeniero y yo, elevados pero atentos. En reunión tipo 420. En reunión tipo 420. Azul comunica que habrá teatro de noche el día de hoy. Se bajan de la patrulla, primero el discurso moral, después el permiso obligado de revisión. Huelen la camisa, huelen las manos, nos voltean las bolsas del pantalón. Pero en esto no es un mago. Uno es un mago. Uno es un mago. Persigan a quien la vende y no a quien la... siente. Reunión tipo 420. Es reunión tipo 420. Persigan a quien la vende y no a quien la siente. Reunión tipo 420. Es reunión tipo 420. Es reunión tipo 420. Tipo 420, es reunión tipo 420. Persigan a quien la vende y no a quien la siente. Bueno, eso acabamos de escuchar. Lo que acabamos de escuchar era Devolution, no esto jueves de Funky One. Es una rola que se nos quedó perdida ahí entre la conversión. Entonces pedimos disculpas, escuchamos a Devolution y no a esto jueves. Vamos a tenerlo pendiente para la próxima semana y retomar esta sesión con el listo jueves, que merece ser escuchado aquí en Los Sonidos Halógenos. A ver, Pan Dulce es una canción que fue grabada en vivo en la concha acústica del Parque Central en el año 2012. Tiene un nombre exacto y adecuado. Una canción dulce y agradable, como comer una champurrada acompañada de café, remojarla, sorberla, dulce y deliciosa. Así es esta canción de Listo Jueves que se llama Pan Dulce. La vida se mete en un avión y se olvida. Dejaste pintura en mis labios encendida. Nunca podremos tapar el momento. Son mariposa al antojo del viento. Ay, al antojo del viento. Dulce, dulce la vida. Dulce, dulce el amor. Y aunque de golpe la vida, dulce los sones de mi corazón. Ahora la vida es hoy, con todos nuestros miedos hoy, y nuestras sonrisas hoy, hoy. Nunca podremos atrapar el momento, son mariposa al antojo del viento. Al antojo del viento. Dulce, dulce la vida. Dulce, dulce el amor. Y aunque de golpe la vida, dulce los sones de mi corazón. Volotana alto, volotana alto, volotana alto, que el viento nos acaricia y sopla, siempre está ahí. A veces la vida es dulce y se detiene para darte abrazos que durarán toda la vida, happy, oh, toda la vida, sad. dulce, dulce la vida, dulce, dulce el amor. Y aunque de golpes la vida, dulce los sones de mi corazón. Y dulce, dulce la vida, dulce, dulce el amor. Y aunque de golpes la vida, ay, dulce los sones de mi corazón. De mi corazón. Por hoy hemos llegado al final de este programa. Estamos ya cerrando este octavo ciclo de sonidos halógenos. Por una hora hemos sido habitantes del sonido, viajantes en una grajea transparente, sonora, armónica. Hemos disfrutado de música para recordar, para bailar, para reflexionar, para celebrar a la gente que se nos queda en las ideas y en las pupilas. Desde hoy y para siempre, cada programa de Sonidos Halógenos estará dedicado a Poncho, que siempre, siempre estará aquí con nosotros. Nos encontraremos dentro de 8 días para hacer otro viaje por los Sonidos Halógenos. Mientras tanto, les dejo con una última rolita. Y es para complacer al negro, a Javier Archila, que estaba un poco reclamando ahí que no había una rola para él. Entonces, de Luis Alberto Spinetta. Y no es por lo que dice la canción, sino es porque ya no me reclame. Seguir viviendo sin tu amor. Seguir.